Y el que había sido endemoniado le rogaba poder estar con él y no se lo consintió, sino que le dice: Ve a tu casa, a los tuyos, y entérales de cuanto el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Si se ama al Señor, entonces se hace todo de acuerdo a su santa voluntad. No se hace nada según la propia voluntad o las propias ideas o los propios deseos. El que ama al Señor pone todo en las manos de Dios y se olvida de sus propias necesidades y deseos. El endemoniado quería seguir al Señor, ser su discípulo, ser su apóstol, pero el Señor no se lo permite, porque no es lo que uno quiere, lo que uno desea, sino lo que Dios quieres. El alma que vive en Jesús, en Cristo Jesús, y Jesús en ella, el alma que se une a Cristo, debe entregar todo, debe desprenderse de todo, de acuerdo a lo que da gloria a Dios. Y por eso el alma que se une a Cristo tiene que luchar contra su propio egoísmo, su propia soberbia, su propio orgullo, porque hay muchos fines egoístas en la vida. Hay muchos deseos de complacerse a sí mismo, de buscarse a sí mismo, de apegarse a las propias ideas, y entonces no se alcanza la plena unión con Cristo. Es difícil en esta vida desprenderse de cada pensamiento, de cada deseo, porque el hombre está metido en sus ideas, en sus voluntades, en sus sentimientos, y mira la vida de acuerdo a sus ideas, a sus obras, a sus fines humanos. Para que Dios pueda actuar dentro del alma, es necesario que el alma se desposea, entregue cualquier pensamiento, cualquier deseo, cualquier sentimiento, porque un solo pensamiento bloquea la acción de Dios. La gente vive entretenida en su vida, en sus ideas, en sus sentimientos, en sus deseos, en sus caprichos. Y después da un tiempo para estar con Dios, o para hacer su oración, o para hacer lo que sea en la vida espiritual. Y la vida espiritual no se circunscribe a la oración, ni a la penitencia, ni al apostolado, sino que está en toda la vida humana. Desde que te levantas hasta que te acuestas, e incluso durante el sueño, el hombre es un ser espiritual y tiene que aprender a vivir según el espíritu y aprender a obrar las obras del espíritu. El hombre en su vida humana obra humanamente, de acuerdo a sus ideas, a sus fines, motivos, sentimientos, pero no obra espiritualmente, siguiendo al Espíritu. Estamos en los tiempos en que si el hombre no confía plenamente en Dios, el hombre se va a perder en los acontecimientos que vienen para la tierra y para toda la humanidad. Es necesario entregar por completo a Dios toda nuestra vida, toda nuestra libertad, porque hay que entender que todo cuanto Dios haces, todo cuanto Dios permites, tiene un solo objetivo, el de dar gloria a Dios. Y ningún hombre por sí mismo sabe dar gloria a Dios. Solamente cuando el hombre permite que el Espíritu Santo resida dentro de él y vaya marcando el camino de su vida humana, entonces el hombre aprende a dar gloria a Dios en todo cuanto le suceda en la vida, sea bueno o sea malo. Cuando las almas permiten que el Espíritu Santo les guíe en la vida, entonces empiezan a crecer y a alcanzar y a elevarse a la perfección de la vida que está en lo espiritual y en lo divino. Mientras el hombre se rija por sus ideas, sentimientos, deseos humanos, su humanidad, el hombre nunca va a crecer ni alcanzar la perfección, sino que se va a quedar en sus perfecciones humanas, que son solamente imperfecciones y pecados. Lo perfectamente humano, lo perfecto humano, no es lo perfecto en lo espiritual, no es la perfección espiritual, pero la perfección espiritual lleva consigo la perfección en lo humano. ¿Cuántos son los hombres que quieren ser perfectos en lo humano y todo lo miden según sus ideas, según sus lógicas, según sus raciocinios, y todo lo obran según esas medidas, y sin embargo ni se salvan ni se santifican por eso? Porque no es lo bueno humano, la bondad humana, lo que lleva al cielo. Lo que lleva al cielo, lo que salva al alma, es hacer una obra divina y espiritual en este maldito mundo. Los hombres solamente saben hacer obras humanas todo el santo día, pero no saben hacer obras divinas ni espirituales. La unión del alma con Dios exige una perfección espiritual y divina, elevarse a la perfección. La unión con Cristo exige santidad. Por eso la Eucaristía comulgar exige santidad. Porque no es posible la unión con Cristo. No es posible que existan lazos de amor con Cristo si no hay una transformación interior del alma, de la persona, con Cristo. Y esa transformación interior es una elevación en la perfección espiritual. Por más que seas perfecto en lo humano, en las cosas humanas, Eso no significa que estés unido con Cristo, que haya lazos de unión, de amor con Cristo. La unión con Cristo está en lo espiritual, en las cosas espirituales, en la vida espiritual. Porque es en la vida espiritual donde actúa Dios. Los grandes milagros que se dan en las almas, cuando un pecador deja su vida de pecado, es porque Dios ha actuado en el espíritu de ese hombre. No porque el pecador haya salido por sus medios de su estado de pecado. El estado de pecado es una cuestión espiritual, no es una cuestión humana o social o carnal o temporal que se puede resolver por medios materiales o carnales o humanos. El pecado no es un mal social, ni es un error en la mente, ni es porque las estructuras de la familia o de la sociedad estén mal, estén corrompidas. El pecado es porque hay un mal espiritual dentro del hombre. Y ese mal espiritual solamente se puede resolver por caminos espirituales y en la vía del Espíritu. Cristo, cuando murió, su alma bajó a los infiernos y allí venció al demonio en los mismos infiernos. El alma de Cristo fue la que arrebató al demonio. Tantas almas que todavía estaban bloqueadas en los infiernos porque el cielo no había sido abierto. El alma de Cristo resolvió el problema espiritual al cargar con los pecados de la humanidad. Y eso es un misterio espiritual que no se puede resolver con nuestras cabecitas humanas. Y por eso la vida de todo hombre tiene su misterio espiritual, porque existe el mal en los hombres. Y ese mal solamente se puede atajar, se puede quitar por caminos espirituales, los caminos que el Espíritu diga en cada alma. Por eso, para que Cristo resida en las almas, para que Dios pueda obrar milagros en las almas, se requiere que las almas no se queden en su humanismo, en sus ideas, en sus deseos, en sus objetivos humanos, sino que requieren gran sacrificio de las almas. Sacrificio que exige arrojar de sí todo pensamiento, toda idea altiva, soberbia, orgullosa. Exige rechazar cualquier sentimiento de autocompasión. Los hombres lloran por sus vidas humanas, lloran por su salud, por estar bien en la vida, por acomodarse a lo humano, a lo material, y no saben llorar por sus malditos pecados. La unión con Cristo exige mucho desprendimiento en lo humano, total sacrificio, porque hay que sacrificar nuestra mente, nuestros deseos y nuestros sentimientos por un bien divino y espiritual. Y eso cuesta lágrimas de sangre. Porque nos agarramos con gran facilidad a las cosas estúpidas de esta vida. Y hacemos de nuestra vida un baile para todo lo humano, un estar dando vueltas a lo nuestro humano, complaciéndonos en nosotros mismos y creyendo que por tener buenas ideas o hacer buenas obras humanas ya está todo conseguido en esta vida. En la vida en Cristo, el hombre no tiene que olvidar que todo lo que viene de Dios es bueno y lo que viene del hombre es malo. Y esto qué difícil de entender para el hombre de hoy, en su ciencia, en su progreso, en su técnica, en lo que cree haber conseguido en esta vida. Todo lo que es bueno viene de Dios, no del hombre.